Bueno, por ahí hay titulares que dicen, le gusta el guardapolvo y el fútbol. Sí, te gusta el fútbol. Sí. ¿Y qué pasó allá? Y allá lo primero que no dije... No son tan futboleros. No son... son muy futboleros, pero el sistema científico en general no es... No es futbolero, futbolero. O sea, Alemania sí es futbolero. Por eso. Pero... No, yo dije, yo soy una persona que necesita, digamos, está muy tensionada todo el tiempo, como todo científico, ¿no? Hay que pedir subsidios, hay que pensar, hay que discutir, y bueno, mi manera de liberar ese... exceso de energía es haciendo ejercicio físico o haciendo deportes. Entonces planteé que, bueno, hacía rato que no estaba jugando al fútbol y me quisiera, quería empezar a hacer algo de deporte. Entonces era una fiesta de la comunidad latina, justo, y me dijeron, mira, habla con aquella persona. Y resulta que terminó siendo el capitán de un equipo que jugaba en la Liga Regional. Entonces, claro, la Liga Regional es como la primera B de acá, o sea, es como me juega Temperley o Platense. Al principio fui, claro, las primeras dos o tres prácticas fueron terribles, porque yo dije, no, mirá, yo quería jugar un picadito, claro. No quería un entrenamiento de esta naturaleza, pero bueno, ¿te enganchaste? Me terminó picando el bichito del fútbol, porque yo soy siempre, en casa hubo una cierta... discusión siempre, mi mamá que me inculcaba que quería que fuera una carrera universitaria, y mi papá que veía que si yo me quedaba en casa y jugaba haciendo química con los elementos cotidianos y la gastronomía de él, era un tipo peligroso. Entonces me empezó a incentivar en la práctica del fútbol y lo hacía relativamente bien. Entonces me acuerdo que al momento de tomar la decisión le dije, mira vieja, está bien, creo que voy a seguir este camino de profesionalismo universitario, porque yo entiendo que es lo más adecuado, pero me vas a hacer que me sienta toda la vida un futbolista frustrado, ¿no? Y mi vieja me dijo, ahora que tomaste la decisión, lo más importante es que cuando seas científico no seas un científico frustrado, ¿no? Entonces, bueno, uno vivió en un ambiente... Bueno, pero esta oportunidad en Alemania tuviste la posibilidad de jugar al fútbol. Me saqué la frustración. Sí, claro. Jugué al fútbol y jugué semiprofesionalmente. Estuvo muy bien. Conocí varias ciudades de Alemania jugando y terminé jugando... Me imagino tus compañeros de equipo científico, claro, de Alemania, argentino. Tus compañeros de equipo científicos y tus compañeros de equipo de fútbol. Bueno, de los dos lados. El director, claro, del departamento no entendía por qué a las 6 de la tarde yo empezaba a irme a veces de otra. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, dos o tres días a la semana, me iba a entrenar hasta las 9, claro, de la noche. Entonces, el tipo no entendía, porque un tipo era... Mi mujer no entendía cuando íbamos estamos caminando por algún lugar y venía un chico y me pedía que le firme un autógrafo. Me decía, se supone que estamos acá para que te conozcan como científico. Como científico, me hiciste venir acá y no para que... Bueno, pero la situación es muy... no, llegué a jugar con parte de las preliminares de la Copa Alemania con jugadores que estaban en equipos relativamente bien posicionados, y yo le decía, mirá, soy argentino, dame la camiseta cuando termine el partido. El tipo me dice, ¿qué se saca? Claro. Soy científico, pero una historia larga, le digo. Bueno. ¿Y eran todos alemanes los que jugaban con vos al fútbol? Había, no, el capitán del equipo era tucumano. El capitán del equipo era tucumano, y había un colombiano, un brasilero, y después así todos los alemanes. Una mezcla. También te gusta, digamos, como le decías hace unos minutos, aparte del fútbol, hacer actividad física, ir al gimnasio. Sí, sí. ¿Cómo es la experiencia de ir al gimnasio allá? Al principio fue muy muy particular, o sea, la primera vez que fui al gimnasio terminé de hacer gimnasia, y como hay distintos tipos de saunas, húmedo, seco, el que quieras, nunca había ido, y bueno, debe ser bueno ir después de hacer una práctica física. Y cuando estaba sentado en el sauna, entran dos chicas, ¿no? O sea, dos mujeres. Pero lo más normal, extrovertido, dialogando. Claro, yo me sentí mal, avergonzado de que, bueno, y salí del sauna y dije, no, era... El cartelito no estaba en el lugar. Que yo estaba bien, pero bueno, después comprendí que los saunas masculinos son mixtos. Yo sé que las mujeres pueden ir a los saunas, que es una cosa normal, ¿no? O sea, es muy extrovertido el alemán. La primera vez que nos invitaron era un barbecue que hacía un asado en un lago, y cuando llegamos estaban todos desnudos en el lago. Mi mujer dijo, acá llegamos y acá nos vamos. Así que el auto fue estacionado, marcha atrás y nos fuimos. Sí, porque era una situación para nosotros muy incómoda. Muy diferente. Muy diferente, sí, son muy extrovertidos desde ese punto de vista.